con la educación, el compromiso con el mejoramiento vinculado al personal en materia de salud, que fueron todos aportes hechos por la oposición y que nosotros recetamos de muy buen grado, como así también la posibilidad de tener debidos informes semestrales con respecto a la utilización de los fondos del IPS como de IOMA, que también fueron propuestas de la oposición. Por eso se logró este consenso en general, con algunas disidencias en particular, pero la provincia de Buenos Aires seguramente va a contar en las próximas horas con el presupuesto para el año entrante. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. General Motors ampliará su planta de Rosario y exportará un nuevo modelo de la firma. General Motors se prepara para la ampliación de su planta de Rosario. La automotriz invertirá 2.100 millones de pesos para iniciar la producción de un nuevo modelo que se va a exportar a nivel mundial. Bernardo García, gerente de comunicaciones de la empresa, le dijo a Nacional que General Motors decidió invertir en Argentina por su competitividad y por el potencial que tiene el mercado automotor. General Motors hace inversiones pensando siempre en el largo plazo y hoy la Argentina es un mercado importante. Estamos hablando de que es una industria, la automotriz, que maneja ya por segundo año consecutivo números superiores a los 800.000 unidades cero kilómetros anuales, o sea que habla de ya un mercado consolidado y un mercado que está rumbo en 2-3 años a romper la barrera de 1 millón de unidades. Así que un mercado en la industria automotriz de más de 1 millón de unidades es un mercado realmente muy atractivo. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En San Carlos de Bariloche, la temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 50%, cielo nublado. Buenos Aires, temperatura 28 grados, 6 décimas, humedad 37%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 36 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 36 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde. ¿Se acuerdan que Roberto Caballero dijo ayer que iba a estar ausente con aviso? Así que, como él mismo lo avisó, bueno, está excusado. De cualquier modo, mañana le pediremos el certificado correspondiente. Porque esto, en esto somos estrictos, ¿no, Tati? No le pedimos nada. No le pedimos nada. Ustedes saben que tenemos un gran equipo, eso lo dice Roberto todas las tardes, y en un ratito los estaremos presentando, pero ahora, si les parece, vamos justamente a las noticias de este día. Vamos a honrar a la Argentina y pagar la deuda en dólares. Cristina Fernández de Kirchner aseguró este mediodía que hay una campaña orquestada para que no se lleve a cabo el pago de la deuda a bonistas. Vamos a pagar porque tenemos reservas en dólares. Vamos a cumplir el compromiso que tomamos, sostuvo la primera mandataria. Además, la jefa de Estado criticó a quienes se beneficiaron con la pesificación asimétrica. Las crisis les han convenido a sectores ultra minoritarios, dijo la presidenta. El Persaltum tiene dictamen de diputados y será tratado en el recinto el 14 de noviembre. El oficialismo en la Cámara de Diputados emitió este mediodía dictamen favorable al proyecto de ley que regula la herramienta del Persaltum, que ayer obtuvo media sanción del Senado. Ley de medios, la bicameral avanzó con la designación de la Defensora del Público. La designación de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Ottaviano, quedó en condiciones de ser debatida en ambas cámaras tras superar el proceso de apoyos e impugnaciones recibidos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento. Reconocen que el juez Tetamanti se lo eligió a dedo. El secretario general del Fuero Civil y Comercial, Gustavo Bocanera, admitió ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que al magistrado jubilado lo designaron de manera manual. Debía intervenir como subrogante en la causa por el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Son más de 120 los evacuados y 300 los autoevacuados por la inundación en Luján. Más de 120 vecinos, como decíamos, de esa ciudad bonaerense fueron evacuados por el municipio y se estima que hay otros 300 que hicieron una evacuación por sus propios medios. Esto se debe a la crecida del río Luján, que alcanzó un nivel de 5 metros con 12 centímetros. A Metrovías le sobra la plata para cerrar la paritaria. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, aseguró este jueves que a Metrovías le sobra el dinero para cerrar la paritaria salarial que está trabada desde el 1 de marzo. Rige la regulación cambiaria para los créditos hipotecarios. Desde este jueves comienza a aplicarse la norma del Banco Central que restringe a los beneficiarios de un crédito hipotecario adquirir dólares con pesos provenientes de ese crédito. La medida había sido anunciada en julio último. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Muy bien, 18:10. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Una alegría. Horacio Marmure, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Yo ahora relajo un poquitito. Bueno, afloje, perfecto. Claro. Vamos a hablar, como todos los jueves, de estrenos de cine. Hay varios en el día de la fecha. Si podemos, haremos nota alrededor de una de las películas argentinas, estrenos del día de la fecha, pero hay dos grandes películas que se estrenan, por lo menos dos películas que van a concentrar mucho la atención. Uno será la película número 23 de James Bond, la que conmemora 50 años, sí. Y la otra, la nueva de Tim Burton, conocida como Frankenweenie. ¿Están buenísimas las dos? Dejemos suspenso, Cittadini. Hablaremos también de algo que involucra a la política, pero es sin duda un aliciente para el espectáculo, que es la media sanción a la ley de música, esto que se viene buscando hace rato. Hablábamos ayer de la renovación de Encuentro, ahora lo vamos a hacer de Paca Paca, nuevos programas que se van a dar, y les voy a contar lo que es el Festival de Arte Contemporáneo Rarísimo 2012 que va a tener lugar en Mar del Plata, que están convocando gente. Y si le cuento para qué, no sé si me lo cree. Así que se lo dejo para más adelante. Pero todo intriga, toda una cosa que ahora... ¿Qué hacemos con eso? Katy Almeida está con nosotros. Creo que son títulos, chicos. Claro, es así. Acá estamos de vuelta, chicos. Después de tanto tiempo. Brutal, chicos. Maravilloso, realmente. Mira, Tati, con los turrones. Bueno, antes que nada, bueno, acá está el turrón de Gijona, por supuesto. Traiga, yo corto. Largue que lo han visto. así que bueno, vamos a compartir. Muy bien, chicos. Sí. Realmente ha sido una gira fuerte, profunda, pero estupendo. París, Madrid, viste, Barcelona y Granada, llevando la muestra con historias de vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? Ellos quieren contarnos, auspiciada por Cultura Nación. Realmente una cosa muy fuerte, muy linda, que ya les voy a contar con más detalles, ¿eh? Así que muy bueno y feliz de estar con ustedes. Muy bien, Tati, nosotros también muy contentos de que estés aquí. Bueno, gracias. También está aquí el columnista de deportes, el relator militante, ¿cómo que es que dice injustamente agraviado por el monopolio, dice Roberto? Eso es lo que dice, ¿no? Javier Vicente, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Marcos? Muy buenas tardes para todos y todas. Saludamos a la gente de Temperley, que está cumpliendo 100 años de historia, un grande del fútbol argentino, que pasó por todas, ¿eh? Hasta por la quiebra. También a los hinchas de Huracán, que están cumpliendo 104 años, uno de los grandes del fútbol argentino, además con una historia tan identificada con nuestro fútbol, ¿no? Uh-huh. Aquel Huracán del 73. Pero ya nos metemos en lo que va a ser la fecha 13 del campeonato, que arranca mañana con el partido Atlético Rafaela Belgrano de Córdoba. Las novedades en la mayoría de los equipos, con los grandes partidos que tiene esta fecha: Boca San Lorenzo, All Boys River, Tigre Racing, Newell's All Boys defendiendo la punta en Mendoza frente a Godoy Cruz. A propósito, el Ministerio de Seguridad está en estos momentos analizando las posibles sanciones a Boca y a River por los incidentes ocurridos en el Superclásico del fin de semana pasado. Es noche de Copa Sudamericana, se presentan en los cuartos de final en la ida Tigre visitando a Cerro Porteño a las 19:15, Independiente recibiendo a la Católica de Chile a las 21:45, perdieron Mónaco y Del Potro en París, así que nos quedamos sin argentinos en el Abierto de París. Esto fue en el día de hoy, claro. Muy bien, Carla Ruiz, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tenemos vías de comunicación, tenemos una cantidad de maneras de comunicarse con nosotros. Exactamente, a saber, 4999-8700, también nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870, y nuestro Facebook, nuestro muro, Mañana es Hoy. Bien, fuerte, muy fuerte, digo, la presidenta se tomó unos días, pero verdaderamente fue fuerte el discurso de hoy. En un ratito vamos a estar repasándolo con algunos audios, porque la verdad es que muchos lo han escuchado ya, lógicamente, la radio pública transmitió el discurso, también algunos lo habrán visto en algún canal de televisión, pero fue verdaderamente fuerte porque además está revisando una cantidad de cuestiones que sucedieron de la década de 2000 en adelante, más allá de que tenía anclaje histórico también el discurso, pero además analizando claramente la actualidad, ¿no? El momento actual y qué fuerzas quieren que sucedan determinadas cosas en la Argentina, cosas malas, ¿verdad? Esto está verdaderamente claro. Bueno, ayer hubo un supermiércoles, como nos lo anticipaba Felipe Yapur, en el Congreso, porque Persaltum, Voto Joven, Ley de Presupuesto, ni más ni menos, ¿no? Lógicamente, en relación con el Persaltum, hay que decir que ayer tuvo aprobación de la Cámara Alta, ¿sí? 43-26, un número muy importante a favor de la utilización de este recurso del Persaltum, pero además hoy ya tuvo dictamen en Comisión de Diputados, ¿sí? O sea que está en condiciones, justamente, valga la redundancia, de avanzar o ser tratado en el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de noviembre. Estamos justamente con Felipe Yapur, nuestro colega que está en el Congreso Nacional, en línea en este momento. Felipe, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Marco? Bien. Buenas tardes para todos. Estás con voz de cansado porque ayer laburaste un montón. Son las colonas largas, sobre todo acá en la Cámara de Diputados, más larga la del Senado, pero yo que había sucedido acá en Diputados. Uh-huh. Y fue una sesión que interesante en el sentido de que se mostraron quiénes son aquí este juego de las ofensas, ¿no? Me parece que era una apuesta teatral por sobre todo de la oposición, porque la supuesta ofensa que es de la cual ellos acusan y sobre todo lo ponen sobre todo a Andrés Larroque, el uh-huh. dirigente de la Cámpora. Sí. Creo que en todo caso, si no es una exageración, habría que buscarle otra definición. Yo te diría, en los debates parlamentarios, si no hay nenes ni nenas de pecho. Claro. Aquí las cosas, una de las la libertad de los diputados para poder hablar, incluso esa libertad implica también a veces el juego de la chica, el juego de la... Felipe, ¿sabes qué? Se me está entrecortando la comunicación. Como diría Larrea, quédate quieto. Estoy quieto, ese es el problema. Eso es bobete, entonces. El problema es lo malo de la señal acá en el Congreso. Ahí te estamos escuchando un poquito mejor. Lo que te decía era de que el tema del juego de las distintas definiciones políticas que se pueden realizar con absoluta libertad en el recinto, uh-huh. muchas veces incluye también las viejas chicanas, lo que se conoce como chicanas. Y en todo caso, si a Larroque se le puede adjudicar haber hecho tener una chicana dura, fuerte contra el socialismo, Lo cierto es que no fue la única ni la primera de esa noche. Claro. Nadie se horrorizó él cuando Elisa Carrió dijo y generalizó, y esto lo incluía a todos los partidos, cuando dijo que cómo quieren conseguir los votos de los chicos de 16 años, con dinero o con droga. Eso tiene una frase que fue realmente muy dura, sobre todo porque desprecia a toda esta franja etaria de los jóvenes de 17 años, que la única manera que irían a votar es por plata o por droga. Claro. Entonces me parece que si nadie se horrorizó. Ninguno de los radicales se horrorizó por eso, ninguno de los socialistas se horrorizó por eso. Bueno, Felipe, sí. Vos estabas en el Congreso y después vamos a hablar, obviamente, de la ley de presupuesto, pero digo, vos estabas en el Congreso el día que el país se quedó sin presupuesto nacional, denunciando supuestas coimas que después terminaron, si yo no recuerdo mal, en algo así como perturbación a la labor parlamentaria por parte de una diputada de Santa Cruz, un papelón que fue bien protegido por ciertos medios, ¿no? Pero la verdad que un papelón. No, sin duda, porque eso fue así, y eso forma parte, ese tipo de jugar, si se quiere, algunas veces tienen una forma, como el hecho de levantarse e irse y dejar sin quórum. Uh-huh. Creo que anoche también buscó eso la oposición, levantarse e irse y dejar sin quórum, lo que creo que si bien esto también es válido dentro del juego parlamentario, tenés que bancarte después el resultado, y lo que no habían hecho bien en todo caso la gente de la oposición en los cálculos, que le sobraban la cantidad de votos al oficialismo para aprobar. ¿Por qué le sobraba? Porque no solo necesitaban tener 129 presentados, que es el quórum, sí, al momento de votar, sino que además necesitaban 129 votos positivos, porque esta era la reforma de la ley electoral, y eso exige una cantidad de votos especiales. Entonces eran 129 votos positivos, y lo tuvo dos más todavía. Con lo cual, el conteo que habían realizado había sido erróneo. Y creo que esta es la impostura que tiene la oposición, que sigue sin entrar, en razón de la necesidad de conformar tal vez un proyecto alternativo, un modelo alternativo, una propuesta que vaya más allá de la simple indignidad. Uno se puede indignar, pero si sos dirigente político, la indignación es algo que tiene que ocurrir solamente unos minutos en tu vida. Sí, absolutamente. ¿No? Porque algo similar hicieron esta mañana en la sesión, en la reunión de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales para tratar el dictamen de Persaltum. Claro. Los radicales también volvieron a la misma pantomima de acercarse, darse por ofendidos y después decir que había sesionado, no habían podido debatir. Ellos estuvieron, pero estuvieron fuera del salón. Y no entraron. Cuando no entraron, había quórum dentro de las dos comisiones. Uh-huh. Se decidió el oficialismo que tenía el quórum. No había necesidad de hacer curso, firmaron el dictamen. Son juegos, Eso sí, también. Sí, claro. Uno puede decir fue una vivada del oficialismo. Pero bueno, es una que es válida dentro del juego democrático acá en el Congreso, ¿no? Seguro que sí. Felipe, tenemos 30 segundos más, pero no quería dejar de preguntarte, obviamente, por la ley de presupuesto. Digo, más allá de que es muy importante institucionalmente y para la República lo que ha sucedido con el voto joven, tenemos ley de presupuesto. Sin duda que es importante, y sobre todo porque se ha sancionado en medio de lo que es el periodo de sesiones ordinarias. Recordá que, y como vos decías, hace un par de años, la oposición, teniendo la mayoría, había impedido el tratamiento de la ley y dejando al Ejecutivo sin presupuesto. Y el año pasado, cuando hubo que esperar la renovación de la Cámara para poder recién sesionar y tener la ley, la hicieron recién en diciembre. Este año hubo normalidad, hubo debate, hubo larguísimas exposiciones, pero hubo normalidad en el sentido de que después se terminó aprobando y hay ley y se puede prever cómo va a ser el desarrollo económico y político del gobierno del año siguiente. Muy bien, Felipe, seguimos en contacto. Gracias, abrazo grande. Un abrazo para todos. Felipe Yapur, nuestro acreditado, uno de nuestros acreditados en el Congreso Nacional, entonces hablándonos acerca de esto que ha sucedido, que para muchos fue un super miércoles. Bueno, hubo mucho, mucho trabajo que de hecho se extendió hasta hoy a la mañana. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bien, continuamos hablando acerca de lo que ha sucedido en el Congreso en el día de ayer. Decíamos, es de una trascendencia fundamental para la ampliación de derechos de los que tanto se habla, y que en este tiempo, la verdad es que ha tenido muchos episodios, muchísimos capítulos, este ítem de la ampliación de derechos. Uno de ellos tiene que ver justamente con el voto joven. Estamos en línea con el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Marco? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Supongo que cansado, pero satisfecho, porque hablábamos de esto, ¿no? Sobre todo, digo, nuevos proyectos de ley que son aprobados y que van ampliando los derechos de los argentinos. Bueno, me parece que sí, ¿no? Digamos, me parece que lo importante de todo esto es que esta es una ley trascendente que amplía la frontera de derechos de la democracia argentina, ¿no? Y cuando la democracia amplía su frontera de derechos, significa que le da derechos a mayores, a grupos sociales que antes no lo tenían. Seguramente es una democracia que legitima más, es una democracia más intensa, es una democracia más participativa, y con seguridad esto termina siendo una, claramente una mejor democracia, ¿no? Y la verdad es que lo que hemos hecho ayer es, y hoy la presidenta al promulgarla, ciertamente darle derecho a los jóvenes de 16 años, de que a partir de los 16 años van a poder votar. Lo hicimos en la modalidad de optativo, claro. en la idea de que el joven que quiera hacer uso de ese derecho podrá hacerlo, y el que no quiera hacerlo no tendrá ningún tipo de penalidad y tendrá, llegará a los 18 años y como todos los argentinos deberá votar obligatoriamente. Me parece que eso también está bueno, digamos, ¿no? Que la progresividad en cuanto a la asunción de esos, al ejercicio de esos derechos. La Argentina ha vivido durante muchísimos años con una situación, ¿usted se acuerda? Que antes éramos mayores de edad a los 21 años, sí, claro. Y podíamos, la edad mínima para votar era los 18. Uh-huh. En el año 2009 bajamos la mayoría de edad de 21 a 18. Y me parece absolutamente razonable hoy que, teniendo la mayoría de edad a los 18, pensemos en una edad mínima para votar un poco más pequeña, digamos, un poco más abajo. Y esto es lo que hemos hecho, y yo estoy seguro que los jóvenes que están interesados, que están involucrados en la actividad militante, en la actividad política, que se preocupan por las instituciones, por las políticas públicas, hoy están muy contentos. Y seguramente aquellos que no están tanto, que están más alejados y que tienen quizás una mirada más escéptica, con seguridad también esta ley los interpelará y los interpelará en su carácter de ciudadanos, y seguramente que de esa interpelación habrá más ciudadanía. Así que yo creo que desde todo punto de vista está muy bueno, ¿no? Sí, a mí me pareció reveladora la participación de los jóvenes en las audiencias públicas, ¿no? Que se dieron previos a los debates o en medio de los debates, porque allí uno podía ver el interés de los jóvenes, al menos de una parte de los jóvenes, porque lo interesante de esto es que quienes no estén interesados... Pero se discutió en todos, ¿eh? Mm-hmm. Mire que yo tengo contacto con estudiantes secundarios, a Tecnópolis, todos los estudiantes en todos lados, no solo los de entre 16 y 18 debatieron el tema del voto, sino también los machistas. Hoy me parece que no es el día de las comunicaciones en este programa. Lo hemos perdido a Agustín Rossi, que estaba en viaje hacia Santa Fe. Nos había avisado que estaba viajando un acto hacia la provincia, a su provincia, la provincia de Santa Fe. Así que vamos a intentar retomar la conversación con el diputado. Esperame, Tati, que no sea... Ahora sí. Ahí salió sí. Otra vez, sí. Que bueno, aquellos chicos que todavía no están muy, muy, digamos, enterados, es una forma de despertarlos a los pibes, ¿no es cierto? De llamarlos, que se interesen. Tienen la oportunidad. Eso es lo bueno. No se obliga a nadie, uh-huh. Pero por lo menos se les brinda la oportunidad, incluso a la discusión, a realmente meterse en política, que eso es lo que no hay que tenerle miedo. Es interesante, ¿no? Tati, cuando... lo que se da con las leyes es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Digo, sí. Por un lado empieza a haber un uso y una necesidad de la sociedad, que hace que determinados proyectos de ley se presenten y luego se transformen en leyes. El caso del voto joven es uno de ellos. Pero después, como decía el diputado Rossi, también es interesante que estas leyes interpelen a otros jóvenes que no estaban tan interesados. Hemos retomado la conversación con el jefe de la bancada del oficialismo en diputados. ¿Está por allí, diputado? Sí. Bueno, lo estoy escuchando. Usted sabe que tenemos las noticias en un minutito y medio, pero no quería dejar de preguntarle por lo que sucedió hoy allí también en la comisión bicameral que está vinculada a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque entiendo que la defensora del público, Cintia Ottaviano, tuvo que afrontar este periodo de impugnaciones, esta sesión en la que se presentaban las impugnaciones, que fue una sola y después tuvo 800 apoyos. Me parece que está más que claro la idoneidad de ella en este puesto, ¿no? Bueno, sí, la verdad que terminó ese periodo y el periodo terminó con más de 800 adhesiones que recibió Cinti Piano. Se destacan fundamentalmente organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, facultades, universidades, académicos, personas relevantes del periodismo argentino, asociaciones de trabajadores, organizaciones gremiales, así que con un nivel de contundencia más que importante. Tuvo una sola impugnación, la impugnación proviene del Grupo Clarín, lo cual demuestra más aún, digamos, hace más relevante el nivel de contundencia de las adhesiones de Ottaviano. La comisión analizó las adhesiones, analizó la impugnación de Clarín, en realidad no tiene a nuestro criterio legitimación porque nuestra ley del servicio de comunicación audiovisual habla que las impugnaciones podrán hacer los ciudadanos o asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil. En ningún caso puede hacerla alguien que defiende el interés económico de un grupo específico y menos de un grupo de medios, ¿no? Así que no tenía la legitimación, pero a pesar de no tener la legitimación, lo único que descalificación de tipo ideológica sobre... Ahí me parece que lo perdimos nuevamente. Pensé que el diputado tenía tanto timing de radio que se había callado para que el top de las y media sonara bien, pero no, era la señal del celular que se estaba perdiendo. De cualquier modo, ya estamos en horario de las noticias. ¿En las voces de quién, Carla Ruiz? En las voces de Silvia Mila y Graciela Almada. Hice así un mix entre las dos. Ahí estamos, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 42%. Las clases comenzarán el 25 de febrero en todo el país. Lo anunció el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, tras consensuarlo con sus pares de las 24 provincias. La medida tiene por objetivo garantizar los 190 días de clase. Scileoni precisó que de esta manera se renovó el compromiso planteado en 2011, que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación. El presupuesto bonaerense es analizado por la Cámara Alta Provincial. El Senado bonaerense comenzó ya a debatir el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio 2013, que prevé un incremento del 22% con relación a este año, lo que implica un gasto de 139 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Y a nivel tributario, el senador del Frente para la Victoria, Dijiara, nos decía: los cambios propuestos en el sistema tributario permiten una mayor eficiencia y equidad tributaria, contribuyendo en gran medida a las mejores esperadas en la recaudación provincial. De esta manera, se espera que los recursos tributarios de origen provincial, que representan el 71% del total de los recursos tributarios, alcancen los 10.998 millones, implicando un 29% adicional a la proyección del cierre de 2012. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. La recaudación de septiembre creció un 20,2% en forma interanual. En septiembre de 2012 se recaudaron 9.645 millones de pesos más que en el mismo mes del año 2011. El total recaudado ascendió a 57.375 millones de pesos. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 27 grados, la humedad 42%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bien, 18 y 33, este es el programa de Roberto Caballero, ustedes lo saben, que está ausente con aviso. Hay un tema que ha sido muy debatido en los últimos, en las últimas semanas, que está vinculado a la justicia, ¿sí? Y la verdad es que en esto ha habido determinados actores políticos que han señalado cuestiones vinculadas a la justicia, asociada con intereses corporativos, por ejemplo, lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura, sí, lo decíamos hace un rato, incluso la aceptación de que algunos jueces eran designados a dedo, la verdad es que es algo que tiene, tal vez, episodios que están vinculados a lo coyuntural, pero que tiene una repercusión más importante, porque de lo que estamos hablando es de organizar mecanismos para que justamente el sistema republicano, tan mentado por otros, funcione como corresponde. Otro de los casos, al menos que se está mencionando en el último tiempo, que alguien ha mencionado en el último tiempo, que también está en un cuello de botella, podría decirse, es la investigación por la causa Papel Prensa. Es por eso que vamos a saludar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Juan Martín Fresneda. Doctor Fresneda, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien. Aquí estoy al lado de Tati Almeida, que seguramente... Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Tati, querida, ¿cómo estás? Todo bien, mi amor, todo bien, gracias. Bueno, doctor Fresneda, esta es una causa iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos y la verdad es que nos preocupa, más allá de que uno no la sigue... Por eso es importante la alerta que usted daba. Nos preocupa esto de que esté paralizada en algún punto esta causa. Sí, por supuesto. La verdad que bueno, estamos todos preocupados porque esto es una causa que la inició en principio por orden y decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, junto al subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, el 22 del 11 del 2010, se promovió la denuncia en la cual, bueno, por supuesto, se denunciaba la transmisión de las acciones de forma irregular, ilícita, con la posible comisión de determinados delitos que serían, sin lugar a duda, tributarios a crímenes de lesa humanidad, puesto que, bueno, todas esas acciones fueron bajo extorsión transferidas a otra empresa, ¿no? A Fapel S.A., uh-huh. En las cuales la justicia federal intervino en ese momento con el juez Rafecas, que se declaró incompetente, y a partir de ahí, fíjense, el 22 del 11 del 2010, todavía no se aboca un juez de instrucción para tratar los conflictos de fondo, ¿no? Porque a través de todas las chicanas judiciales y todos los apartamientos de los jueces, fíjense, se van a cumplir casi 2 años en los cuales estamos tratando de que se aboque un juez definitivamente para que informe. En la Cámara de Casación Penal la causa ingresó el 15 del 2 del 2012, uh-huh. Y todavía la Sala 3, luego de que bueno el presidente, la Secretaría y la Presidencia de la Cámara Nacional de Casación rápidamente lo resuelva a la competencia de cuál de las dos salas tenía que intervenir, la 1 o la 3, hace más de 2 meses que se determinó que era la 3, que está a cargo del doctor Rigi, uh-huh. Y no lo resuelven al conflicto de competencia. No estamos diciendo que tiene que resolver en función de la prueba y dirimir los hechos, que son, sin lugar a duda, delitos de lesa humanidad. Estamos discutiendo y estamos pidiendo a la justicia que actúe con celeridad para poder resolver cuál va a ser el juez. O sea, estamos discutiendo la competencia, claro, de cuál va a ser el tribunal que actúa. Así que nos preocupa muchísimo que después de 2 años que se haga una denuncia, no actúe la justicia con la celeridad y con el marco general que el país tiene en materia de esclarecimiento de crímenes de humanidad. Pareciera que esta causa tuviera otros estándares, ¿no?, y tuviera otros intereses por los cuales no podemos admitirlos. Por eso también he presentado un pronto despacho en el día de la fecha ante la Sala 3 de Casación para que resuelva inmediatamente remitir la causa al juez que tiene que intervenir, juzgado federal número 10 del doctor Ercolini. Claro, yo pensaba, doctor Fresneda, que este paralelismo que hacíamos con la Cámara vinculada a cubrir el lugar que tenía que ocupar el juez que decidiera el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es lícito en algún punto, digo, ¿no?, este paralelo, porque se dan, yo preguntaba en aquel momento a los representantes en el Consejo de la Magistratura del Oficialismo, ¿esto es habitual, digo, que haya tanto inconveniente para designar un juez? Y nos decían, no, aquí hay otros intereses, intereses corporativos, bueno, los mismos intereses que parece haber en esta causa, ¿verdad?, aunque sean dos que no tienen nada que ver una con la otra. Sí, por supuesto. A mí me rememoran algunas etapas en las cuales necesitamos que el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner le hable directamente a aquel innombrable presidente de la Cámara Nacional de Casación, el cual fue un cuello de botella para el avance de las causas de crímenes de deshumanidad, y que, bueno, sabemos dónde está hoy y podemos verlo ya con el tiempo cuáles fueron los intereses que lo movió a trabar esas causas, que hoy es uno de los abogados de alguno de los imputados por estos delitos, ¿no? Entonces, los intereses corporativos, sin lugar a dudas, siempre están colados en la corporación judicial, y que la verdad que los argentinos estamos en una etapa en la cual hemos recuperado el Estado, y parte de la recuperación del Estado es la dignidad de los funcionarios públicos, del Ejecutivo, de nuestros diputados elegidos por el pueblo y también de la magistratura, ¿no? Entonces, esta circunstancia está ligada, y está ligada a intereses, porque son corporaciones que vienen durante muchos años manejando una composición de poder que incide sobre, no solamente sobre la justicia, sino que incide sobre todos los argentinos al momento de brindar el servicio de justicia. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes imprescriptibles, y así ya lo dijo la Corte en la causa Simón, en la causa Arancibia Clavel, y la Argentina es reconocida internacionalmente por el avance en esta materia. Lo que no puede suceder es que intereses ajenos a la soberanía del país puedan trabar una causa que tiene que desarrollarse, tiene que investigarse, tiene que abocarse un juez natural para que la resuelva definitivamente, si no pareciera ser que quien tiene poder no se puede someter ante la justicia como quien no tiene poder, ¿no? Está clarísimo. Doctor Fresneda, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Juan Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Él, obviamente, esta denuncia la hace en su carácter de querellante. La Secretaría de Derechos Humanos, en aquel momento con Eduardo Luis Duhalde a la cabeza, fue quien se presentó a partir de una decisión del Gobierno Nacional. Y no es casual que nombre que Fresneda nombre a Bisordi, el que era en ese momento el titular de la Cámara de Casación Penal, porque en 2006, Néstor Kirchner, en La Perla, Tati, lo recordarás, justamente, fue quien dijo que la Cámara de Casación Penal era un cuello de botella para todas las causas de derechos humanos. Totalmente, memorable fue. Memorable. En aquella circunstancia, tanto La Nación como Clarín, de alguna manera, erigieron a Bisordi como una especie de adalid de la división de poderes, y claramente a Néstor Kirchner lo acusaron de avanzar sobre otro poder, el judicial en este caso. Lo cierto es que mientras tanto el Poder Judicial continúa con estas prácticas. Y alguien lo tiene que decir. Totalmente. 18:42. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe al escritor Gustavo Malajovich, la pianista Paula Suárez, la actriz Victoria Carreras y el músico Horacio Fontova. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Horacio Marmuret. En el día de la fecha hay varios estrenos. Uno de ellos se llama El sexo de las madres. Es una película dirigida y escrito por Alejandra Marino. Cuenta la historia de dos amigas de mucho tiempo y tiene visos de tragedia griega, diría yo. Incluye dos temas que están muy en boga en este momento, que son la violación y el aborto. Quería ver de compartir con los oyentes un poco de lo que sucede en esta película que escribió y dirigió Alejandra Marino, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Alejandra? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Hoy te saluda. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Esta película que se estrena hoy, quise contar sin contar demasiado la historia de Ana y Laura, ¿eh? Sí, ya te escuché. Bueno, mira, en realidad es lo que contaste, es la historia de dos amigas de la adolescencia con esa hermandad que uno, que las mujeres y los varones solemos tener en la amistad que se forma en la adolescencia. Pasan por una situación muy complicada, se reencuentran después de bastante tiempo, cada uno tiene su hijo y su hija adolescente. Y bueno, en este lugar donde se encuentran, que es un lugar maravilloso donde pude filmar la película, sospechan que vive el hombre que violó a una de ellas cuando era jovencita. Y a partir de ahí hay distintos giros dramáticos, digamos, de suspenso y bueno, y también de encuentro y de estas temáticas que vos comentaste y que, bueno, en este momento por... No sé, yo no lo llamaría azar, sino, bueno, porque así son las cosas, cómo se van uniendo en los momentos históricos, el arte y la realidad, viene a tocar cuando se está discutiendo la ley del aborto no punible. En realidad no se está discutiendo porque la ley ya existe, pero en realidad el tema es que se respete, Y bueno, y que hay muchas agrupaciones de mujeres, creo que ya en una democracia madura como la que tenemos, en las que se animan a trabajar con el tema de la violencia en todo, de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Esta película, digo, ese paisaje que vos hablás es en Tucumán, y las actrices, o por lo menos las protagónicas, son Roxana Blanco y Victoria Carreras, trabajadas desde... Creo que, a ver, intentaste no caer en ningún estereotipo de mujer. Exactamente. Bueno, la idea fue trabajar con personajes, es decir, que ellas interpretaran un personaje. No es el estereotipo de mujer que hace lo correcto, sino tal vez un poco más verdadera, como me siento yo, como siento a las mujeres que me rodean, que se equivocan, que la pasan bien y mal, que conservan el humor a pesar de las cosas feas que les pasan, y que la pelean, y bueno, a veces toman decisiones correctas y otras no. Y dentro de eso está Sexo de las Madres, y también algo muy muy interesante es justamente este título, donde no se plantea justamente el sexo de las madres, sino se plantea el sexo de la mujer. Sí, en este caso... Sí, de las mujeres, en este caso de ella, de las madres, porque bueno, tiene que ver un poco con el punto de vista de los dos hijos adolescentes, ¿no? De las verdades y de las mentiras también, que a veces las mamás también hacemos para que los hijos sufran, digamos, en ese sentido, en ese en el que ellas son reales, ¿no? Que no son mamás de propaganda, mamás de limpiadores con aromatizadores varios, digamos, sino mamás que viven realidades. Y esta película que se estrena en el día de la fecha, ¿cuánto hace que la filmaste? Mira, yo la filmé hace 2 años, la terminé a principio de año. Tenía idea en un momento de estrenarla en digital, pero bueno, había muchas dificultades, las salas. Estamos, digamos, el Inca está trabajando ahora para la digitalización de las salas, pero viste, cuando uno llega un momento que tiene que estrenar, sí, es el momento de estrenar. Entonces bueno, la ampliamos, decidimos ampliarla y trabajar tratando de que vaya la mayor cantidad de salas posibles. Es difícil realmente, es decir, esta es una película es una película de personajes, es una película de una producción contenida, que está hecha en un espacio que de verdad es maravilloso, digamos, este espacio que las contiene a ellas, esta selva que va creciendo como van creciendo ellas y como van creciendo sus hijos. Pero, digamos, es una peli, que tiene una peli independiente, lo denominamos una película independiente. Está muy bien, está muy bien. Sí. Y recordamos siempre a la gente que las películas argentinas se ven el primer fin de semana, que es la forma de sostener su espacio en la pantalla. Uh-huh. Que queríamos que nuestros oyentes supieran esto, que El Sexo de las Madres se estaba estrenando, que tenía todo esto para contarles en una película... Que, por otra parte, vuelvo sobre esto, tiene muchas cosas para contarnos y tiene conflictos clásicos de narración. Digo, me gusta uh-huh. mucho que hay una cosa de tragedia griega uh-huh. dando y latente ahí, y que todo eso mezclado con Tucumán y mezclado con las dos actrices redondea una película que cuenta algo y que dice muchas cosas. Uh-huh. Así que te quería agradecer estos minutos con la Radio Pública. Yo le agradezco a vos por apoyar el cine argentino y vamos al cine, ¿no? Vamos al cine a ver las películas nuestras, que están muy buenas. Ahí está. Alejandra, te agradezco mucho estos minutos con la Radio Pública. Gracias, un abrazo. Alejandra Marino, directora y guionista de El Sexo de las Madres, película que se estrena en el día de la fecha. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, 18:52, estuvo un tiempito afuera, así que ahora la queremos aprovechar a pleno. Tati Almeida. Bueno, primero, antes que nada, quiero hacer una invitación, digamos, ¿no es cierto? Les cuento, en Pergamino, ahora, el próximo 3 de noviembre, a las 16 horas, se realizará un acto en memoria de Rubén Pedro Bonet, el Indio, uno de los fusilados en Trelew. Uh-huh. Bueno, justamente se descubrirá una placa en la tumba que contiene sus restos en el cementerio de Pergamino. Esta placa marcará la decisión judicial de considerar la denominada masacre de Trelew crimen de lesa humanidad y la condena a sus asesinos a la prisión perpetua, que es lo que se ha realizado ahora en el juicio en Trelew, ¿no? Entonces, Alicia Bonet justamente dice, los invitamos a todos a acompañar a su esposa Alicia, a su hija Mariana y a los familiares de los fusilados en este día de homenaje a uno de los héroes de Trelew, a la memoria, la verdad y la justicia en Argentina. Quería comentar esto, ¿no? Y hablando de justicia, chicos, realmente una noticia muy alentadora, porque justamente España va a procesar a 7 exmiembros de la DINA. La DINA era, ¿se acuerdan? La policía secreta de Pinochet. Claro. A raíz del asesinato del que fue un diplomático español, Carmelo Soria, en 1976. Esto realmente es importante, es alentador, porque por lo visto, bueno, esta justicia no tiene marcha atrás, ¿no? Bueno, yo les quería contar, chicos, justamente de esta gira que hemos hecho con mi hija, Fabiana sí. Almeida, es la encargada de Derechos Humanos de Cultura Nación, ¿no? Con esta muestra, que en algunos lugares, fíjense, fue la primera vez que se hacía algo con respecto a derechos humanos, como ocurrió en el consulado argentino en Barcelona. Realmente fue una muestra, la presencia en la parte personal mía, en Barcelona estuvo uno de mis nietos que está viviendo en Barcelona, bueno, mi hijo, además Carlota Quesada, que es una madre justamente que vive allá. En fin, muchísima gente, muy emotivo, muy fuerte. En una de esas acerco un muchacho, me abraza y me dice, bueno, Tati, yo era compañero con el hijo de Azucena Villaflor, desaparecido, ¿no? Y luego en Madrid, en el Colegio Argentino Mayor, una maravilla también, donde en representación del embajador de Bettini estuvo Carlos Dualde, que bueno, que lógicamente es hermano de Eduardo Luis, sí, ¿no es cierto?, y de Marcelo Dualde. Bueno, ahí estuvo también, fue una maravilla. La gente, estaba una nieta de Azucena Villaflor también, que fue muy fuerte, claro, fue una cosa muy conmovedora. A donde van nuestros hijos a través de esta muestra, es una repercusión realmente impresionante, ¿no? Yo les cuento, en Granada, sí, que fui invitada a la Universidad de Granada, donde es la primera vez que va una madre, digamos, una abuela, en fin, una madre. Uh-huh. Fíjate vos que las universidades están en plena evolución porque están pidiendo una cantidad de cosas los chicos por injusticias que se cometen, ¿no? Estábamos allí esperando para empezar la charla, qué sé yo, y en eso escucho afuera, nada más y nada menos, gritando, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Te podés imaginar? Salí inmediatamente, estaban todos los jóvenes allí, yo con pañuelo, entonces cuando me miraban decían, bienvenida, qué sé yo. Después entraron todos a la charla, al aula magna, y fue una maravilla. Honestamente hablaban, me aplaudían, me ovacionaban, porque bueno, los hablé yo como una madre que habla a los jóvenes comprometidos. Así que ha sido una gira maravillosa y sobre todo, les vuelvo a repetir, llevando la voz de las madres y sobre todo de nuestros hijos. Esa juventud comprometida no tiene fronteras, así que realmente ha sido una cosa muy alentadora. Tati, te extrañamos, pero está bueno lo que nos venís a contar. Bueno. Así que eso vale. Siempre hay muchas cosas más para contar. Dale, y nos las vas a seguir contando. Eso. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, las 18:57, Javier Vicente está en los estudios de Radio Nacional, engalanando los estudios. Bueno, muchas gracias, favor, Marco. Gracias. Son 10 pesos. Por otra parte, lo que hay que decir es que el Ministerio de Seguridad está en estos momentos analizando posibles sanciones para Boca y para River después de los incidentes que ocurrieron en el Superclásico, ¿no es cierto? Y también el hecho de la presencia que hoy Sergio Berni, el subsecretario de Seguridad, destacó de Mauro Martín, que ingresó, nadie sabe cómo, pese al derecho de admisión, ingresó al estadio de River y eso le va a traer consecuencias a Boca. Tanto es así que se está pensando en que muy probablemente Boca Juniors en el próximo partido de local, después de este del próximo sábado, en un horario que se modificó en el día de hoy, el partido finalmente de San Lorenzo y Boca se va a jugar en la Bombonera a las 18:15 del sábado, en el próximo partido de local que tiene Boca, que es con Vélez, seguramente no va a haber público de Boca, no se le va a permitir la asistencia al público de Boca como sanción por los incidentes ocurridos en el Monumental. Y también se están analizando sanciones a los hinchas de River respecto de lo ocurrido el fin de semana pasado. Vamos a ver qué alcance tendrían las sanciones para River, pero seguramente también prohibición de concurrencia para su gente en el próximo partido de local. En principio, River este fin de semana va a estar visitando All Boys en el estadio de All Boys, así en Floresta, en el Isla Malvinas. 19:30 se va a jugar el partido. Un River con muchos cambios, porque no va a estar Trezeguet lesionado. Están en duda otros dos delanteros de River muy importantes, como el caso de Rodrigo Mora y del chino Carlos Luna. El chino está con angina, Rodrigo Mora algo lesionado. Lo que sí es seguro, el ingreso del chico Damián Martínez en lugar de Rogelio Funes Mori, el defensor de River que también se lesionara en el encuentro frente a Boca Juniors. Así que All Boys River van a estar jugando el día domingo a las 19:30. En cambio, el lunes, con un horario que también se modificó en el día de ayer, va a ser a las 20:15 en el Estadio de Tigre, en Victoria, va a estar jugando Racing, que todavía guarda expectativas en ser protagonista del título. Camoranesi y el Pepe San van a volver al primer equipo que dirige Luis Ubeldía en reemplazo de Javier Cámpora y de Diego Villar. Así que mete variantes el técnico Luis Ubeldía de cara a su compromiso con Tigre el próximo lunes 20:15. No lo quiere mucho la gente a San, ¿no? Es que no anduvo bien el Pepe. No anduvo bien desde que llegó a Racing, incluso falló en algunos partidos clave como contra Boca en la final de la Copa Argentina. Pero es un jugador que todavía le puede dar mucho a Racing. Tanto es así que se especuló en su momento si no se iba de Racing a Lanús el Pepe a fin de año. Pero bueno, tiene contrato con Racing, así que si la mete, seguramente se va a ganar unos boletitos como para continuar, ¿no? Bien, ahí nos escribía una querida oyente y compañera, y que dentro de un tiempo nos va a sacar el laburo seguramente, Ana Cecilia, que está yendo hacia el sur. Capaz que esté por ahí y está embotellada, así que le mandamos un beso grande. Hacia el sur de la provincia, dice usted. Hacia el sur del conurbano. Está yendo hacia ese lado. 7:00 p.m, momento de las noticias en las voces de quién, Carla Ruiz. Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 42%. En Catamarca, la temperatura 27 grados, 3 décimas, la humedad 47%. Agustín Rossi destacó la sanción de la ley que impulsa el voto joven. En diálogo con el programa Mañana es Hoy, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria aseguró que cuando se amplían los derechos, se mejora la democracia. Cuando la democracia amplía su frontera de derechos, significa que le da derechos a mayores, a grupos sociales que antes no lo tenían. Seguramente es una democracia que legitima más, es una democracia más intensa, es una democracia más participativa y con seguridad esto termina siendo claramente una mejor democracia. La verdad es que lo que hemos hecho ayer es, y hoy la presidenta al promulgarla, ciertamente darle derecho a los jóvenes de 16 años, de que a partir de los 16 años van a poder votar. Lo hicimos en la modalidad de optativo, en la idea de que el joven que quiera hacer uso de ese derecho podrá hacerlo y el que no quiera hacerlo no tendrá ningún tipo de penalidad y tendrá, llegará a los 18 años y como todos los argentinos deberá votar obligatoriamente. Organizaciones sociales reclaman el debate de la despenalización del aborto.

Radio Nacional, la radio pública. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Ah, Citadini Marcos, bueno, que veo ahí que se está haciendo el Jagger. Le noto la garganta un poquito rasposa. Hay que cuidarse un poquito más, no cantar goles los fines de semana. Y bueno, a todas las nenas, espero verla el fin de semana, llevar medialunas, ahí en la placita de Almagro. Abrazos, Pepe Ramos Mejía. Bien, tenemos... Abrazo, Pepe. Tenemos todavía, nos debemos todavía una tocada de guitarra juntos. Pepe Ramos Mejía, que es un gran guitarrista. No sé si lo puedo bancar, hacerle la segunda. Tenemos más por allí, por Facebook. Espera, ahí está, Capita. Ahora sí, Noé Valcarce en Facebook. Buenas tardes para todas y todos. Día calentito por varias razones, pero la señora presidenta pone todo en su lugar. Es una topadora que endereza lo que está torcido. Saludos. Yo le tengo que agradecer a la Nata que me haya mostrado la cantidad de medios que tenía Clarín, el monopolio Clarín. La cantidad de canales, la cantidad de radios. Yo ni sabía, él me lo enseñó. Ahora, lo que no entiendo, ¿por qué él, que antes estaba en contra de todo eso, de tener un monopolio, borra con el codo y ahora está a favor del monopolio? Eso es algo que no lo puedo entender. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. Roberto Vaz, desde nuestro muro de Facebook, Mañana es hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a los jóvenes de 16 y 17 años al hermoso encanto de votar. Muy bien, allí están nuestros oyentes. Uno más tenés por ahí, Anita Maroto, ahí vamos. Caballero, le estoy escuchando a Tati, la verdad que la quiero muchísimo, es otra madre más, sí, que ya no tengo, pero ella cumple su rol por un montón de cosas. Linda, gracias mi querida, muchas gracias. Bueno, y este mensaje me da pie para preguntarte, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Ay, ay, bueno, mañana... A las 9:30 de la mañana, en mi colegio, donde me recibí de maestra, sí, normal número 7, Corrientes 4261, decidieron las autoridades, el centro de estudiantes, ponerle mi nombre a la terraza del colegio. Sinceramente, esto me tiene muy conmovida, porque claro, imagínate que a través de tantos años, la cantidad de reconocimientos que nos han hecho a las madres, que por supuesto lo hacen para nuestros hijos. Pero esto es muy particular, porque bueno, soy una ex alumna y volver a ese querido colegio, que ya lo he hecho otras veces, pero mañana va a ser más fuerte, ¿no? Con un pañuelo blanco, querido, ¿eh? Nunca, nunca pensé. Así que realmente es un reconocimiento, algo muy lindo, así que bueno, muchísima gente me ha llamado, que van a ir, que me van a acompañar, y ahí estaré, y seguro que va a estar también mi querida bisnieta Juana con sus 9 meses, qué bueno. Así que vamos a estar todos allí, ¿no? Así que realmente, querido, te vuelvo a repetir, estoy, qué sé yo, muy conmovida. Seguro, muy conmovida. ¿No? Porque digo, es la historia de tu vida, toda. Totalmente. Seguramente pasará. Las ilusiones, todo lo que uno ahí te imaginás como estudiante, 16, 17, 18 uh-huh. años, en ese patio que lo han reformado ahora con glicina, nos sentábamos uh-huh. ahí las chicas a soñar. Y una de las cosas que yo logré, hablé con mi directora en ese momento, que era, ¿no? Sin embargo, me la convencí, sí, y logramos que en los recreos pudiéramos escuchar música. O sea, Frank Sinatra, Bing Crosby, qué sé yo, ¿viste? Así que una de las tantas cosas. Así que voy a recordar muchas, muchísimas cosas. Bien, mañana. O sea, desde chiquitita peleabas por tus derechos. Totalmente. Y vaya que si peleé ahí adentro. Tati, más que merecido, obviamente. Gracias, mi querido. Este homenaje que... Sin duda te va a emocionar mucho, pero nos emociona a todos nosotros porque lo que vos hiciste junto con las madres, exacto, junto con mucha otra gente que peleó por los derechos humanos y que en seguimos Argentina, peleando. Es para todos. Sí, no es, totalmente. Ustedes la verdad es que pelearon para todos y yo supongo que eso es lo que piensa la gente de tu colegio. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tati Almeida. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Así se llama la nueva película de James Bond, conocido como Operación Skyfall. Pasados los primeros 15 minutos, ustedes se van a encontrar con esta canción. Viene a la tradición de Adele, la cantante inglesa. Viene a la tradición de todas las películas Bond. Hay un prólogo y después empieza la película con una... Pero no es acorde a todas las tradiciones de estas películas de James Bond. En principio, lo que hay que destacar es que la película dirige Sam Mendes. Sam Mendes dirigió, entre otras cosas, Belleza Americana. Es el primer director ganador de Oscar que dirige una película de Bond. Esto no había pasado nunca. En línea general eran directores que no destacaban. Y en este caso, esto tiene que ver también con haberle dado una vuelta de tuerca a James Bond. Aquel James Bond divertido, entretenido, donde que navegaba por arriba de las circunstancias y tomaba unos martini, pegaba un par de tiros, salvaba al mundo y se llevaba a la chica. De Daniel Craig para acá, o sea, de Casino Royale para acá, entró como una cosa que es más angustiado, más le pesa, claro. Es como un dinosaurio pero es que está vivo, y la película navega por todo esto. Hace como tres películas que lo estamos terminando James Bond, pero en realidad al mismo tiempo estamos como recontando el mito. Claro, y un poco de eso, metafísica que le agarra al tipo que no se sabe por qué. Sí. Es porque mata gente, capaz. Bueno, y vive de eso, y antes sí. No le pasaba. Pero, a ver, es un James Bond más para los tiempos posmodernos, recontra posmodernos, puede ser. Daniel Craig está muy bien, también lo está Judi Dench como M, y también lo está Javier Bardem como el malo, Silva. La historia, si quieren, les puedo contar por arriba, pero básicamente tiene que ver una operación fallida que deja a Bond perdido, y lo que iban a salvar era ni más ni menos que los datos de todos los agentes encubiertos de la OTAN entre las organizaciones terroristas. Aparece alguien que dice, yo todo esto lo voy a publicar, y esto pone en tela de juicio la capacidad de mando de M, Judi Dench. Entonces, ahí va a aparecer quién es este malo, por qué es un malo muy malo, malísimo. Aparece a los 70 y algo de minutos Javier Bardem. Está muy bien el malo. Y está muy bien en ese como ese malo. Y la historia obviamente es Bond, de alguna manera defendiendo a esa madre que es M. Porque ahí también le van a contar un poco la película quién es Bond, por qué tiene esa relación con M y qué pasó con él. Y qué es Skyfall. Yo les podría contar qué es Skyfall. Skyfall se va a entender hacia el final de la película. Y después tiene esta cosa en serio. Parece que todo el tiempo se está terminando, pero todo el tiempo lo estamos renovando a Bond. Claro. Aparece el Aston Martin que manejaba Sean Connery. Claro. Estamos hablando, le dicen, mira, uno siempre está esperando los chiches. Acá le dan una peca a Walter, la típica. Y otra cosa más, y le dicen, que esto es todo. ¿Qué esperabas? Lapiceras que fueran explosivos, le dice el nuevo Q, que era el tipo que siempre lava las cosas, que es un pibe de 20 y algo de años, porque dice, acá la cosa es muy simple, ahora con unos botones arreglas todo desde cualquier lugar, y cada tanto se necesita alguien que apriete el gatillo, y Bond aclara, dice, o que no lo apriete, cada tanto. Bueno, un James Bond crepuscular, 2 horas y media, que está bien, y no sé si es como, uy, la... Pero está muy bien. ¿Qué número le pones? ¿Cuántos marmuros? No, y un 7. La verdad es que se sostiene muy bien 2 horas y media, pero si uno repiensa el personaje, es como un demon oscuro, pero denso. Hay que verla. Sí, si vimos 22, no vamos a ver 23. Oiga, buen hombre, esto es lo que hay. Y el otro estreno de la semana tiene esta música que les va a dar Ana Maroto. Love is strange. Oh, when there's beauty on the inside, the outside, there's nothing to change. And the life that I know, or after it, I want to be someone to love, with someone watching over me, rain or storm. The only volvió en forma de película. Qué lindo, me gusta la música que traes hoy. Te lo digo. Y con Tati estamos felices, estamos por bailar. Está muy bien. Es Tim Burton. Tim Burton tiene una ventaja. A ver, Tim Burton es un tipo grande. Uh-huh. Ha hecho unas cuantas películas este año. Ya se ha estrenado una que la verdad que no era la mejor película de Tim Burton, que era Sombras Tenebrosas, basada en una serie de televisión o en una novela. Y en este caso hace Frankenweenie. Frankenweenie tiene una historia particular. Es la película o el corto animado por el cual lo echan a patadas de Disney. Con lo cual es toda una vuelta que pega a hacer un largometraje a Disney con la película que le metieron una patada, le mostraron la salida cuando la hizo. El corto era muy sencillo y esto está estirado. Básicamente es la historia de Víctor. Víctor es en realidad, o Vincent, es en realidad un homenaje a Vincent Price, uno de los actores fetiche, que tiene un perrito y el perrito se le muere y él en la clase de ciencias le pone un poco de onda y lo hace como un monstruito, o sea, una suerte de Frankenstein, pero perro, y ahí anda. Esto obviamente sucede cuando Sparky, que es el perro, vuelve a la vida. El Víctor es por Frankenstein, en el original se llamaba Vincent, y esto sucede de vuelta en un chico con una familia X que se siente desplazado, que los compañeritos lo burlan y que su único amigo es este perro armado. Pero es una película muy tierna, muy entretenida, abunda en las cosas que uno más o menos le conoce a Tim Burton, y tiene la particularidad de una maravillosa animación cuadro por cuadro. La semana pasada hablamos de una película que se llamaba Paranorman, que tenía esto, que son unos muñecos como de plastilina que se van moviendo cuadrito a cuadrito, o sea, mueven la manito, o sea, eso que dura un segundo son 24 segundos de alguien moviendo milimétricamente la manito, ¿para qué? Y después todo eso se pasa por computadora ahora y queda muy bien. Una película linda, tierna, tenebrosa por momentos en el trabajo obvio de Tim Burton, que sigue siendo una linda película para disfrutar. No es el mejor Tim Burton, una vez más vamos a decir, no es el mejor Tim Burton, pero también son 7 puntitos para que usted vaya a disfrutar de muy esto. Bien. Mejor Bond, mejor Tim Burton. Depende qué quiera hacer. O sea, mejor Tim Burton para ir con una chica. Con chicos o solo, mejor Tim Burton. O sea, mejor James Bond para ir con una chica, mejor Tim Burton para ir solito. Ya abandoné la época de ir al solo, decía. No me pasó hace tanto tiempo. Y después le quiero aclarar esto. Recuerden esto. Una película dura 2 horas y media, la otra dura 1 horita, no llega a la hora y media. Manejen su tiempo, vean sus agendas y sabrán lo que van a hacer. Un amigo, siempre hay un amigo para ir al cine, amigo. ¿Quieres ir conmigo al cine, Horacio? La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bien, 19 y 21 minutos, la tormenta, la importante tormenta que a comienzos de esta semana se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre el conurbano, sobre todo, digo, pero también uno puede ver el tornado que se produjo en San Pedro. Lo que está sucediendo en este momento en Luján, ya hemos hablado, lo hemos contado en el comienzo del programa, pero centrados en lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la verdad es que ha dejado a mucha gente muy desesperada, a partir de que en algunos casos han perdido todo. Uno puede ver lo que sucedió en la Villa 21-24, ¿sí? Con además muy poca colaboración por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que en algunos barrios se están organizando colectas, y es importante que ustedes las tengan en cuenta para acercarse y de algún modo justamente expresar esta solidaridad. Estamos en línea con Agustín Alberio, que es militante de la Corriente de Liberación Nacional Colina, que está organizando en el barrio de Boedo una de estas colectas. Agustina, ¿cómo te va? Marcos Cittadini te saluda. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola a todos ahí. Bueno, tal como decías, estamos haciendo una colecta solidaria, quisimos llamarlo nosotros. Uh-huh. Por el temporal del lunes hay muchos lugares que quedaron en situación de necesidad y queremos apelar a la solidaridad de todos y todas, porque hay realmente familias enteras que han quedado sin nada. Y nosotros desde este lugar, como vos dijiste, soy militante de Colina, yo estoy en la Comuna 5, uh-huh. Estamos en casi todas las comunas de Capital Federal, eso quería aclarar, sí. Haciendo las colectas para todos estos barrios y el conurbano. Las donaciones en realidad son para Villa 3, Villa 6, La Carbonilla, Piletones, Villa 31, La 1114, La 2124, Zabaleta, Ciudad Oculta, y así como para muchos otros lugares del conurbano y otros sectores vulnerables de la capital. Como verás, son claro, muchísimos los lugares que quedaron devastados, ¿sí? Sí, absolutamente. Recuerdo en el anterior temporal, los jóvenes militantes estuvieron muy cerca de la gente que más estaba sufriendo. Es bueno que esto se redite, ¿no? Digo, y se dé en cada oportunidad que justamente en estos barrios se necesite una mano. Exactamente. Nosotros en el temporal anterior, en el abril, el que ocurrió justamente el 4 de abril, estuvimos también dando una mano. En ese caso fue para Villa Oculta, uh-huh, y estuvimos a full y en muchos otros lugares del sur de la ciudad, y bueno, la verdad que con la solidaridad de la gente pudimos, no todo, porque hay muchas cosas que tienen que estar desde el Estado, en este caso en las villas del gobierno de la ciudad, que la verdad no pueden contar con ellos, pero pudimos dar una mano, y viendo cómo salió en esa situación, volvimos a hacerlo, porque es muy, muy importante. Seguro. Estas personas nos están pidiendo ayuda, y es más, se acercan directamente hacia el local a dejarnos notas, claro, a nosotros de diferentes lugares, profesoras, gente que viene, que va a trabajar a algunas casas ahí, que dicen que perdieron todo, claro, y bueno, necesitamos la colaboración de todos. Seguro. ¿Sí? Agostina, contanos qué se necesita, qué es lo que más se necesita, y dónde lo pueden acercar o de qué modo comunicarse con ustedes. Cómo no. Ahora lo que estamos necesitando más urgente es ropa, calzado, colchones, pañales, es muy importante los pañales para los más chiquitos, agua potable, claramente no están contando con eso y es importante, uh-huh, y alimentos no perecederos, ¿sí? Eso es lo más importante. Después siempre hay alguna ayuda más de muebles y esas cosas que alguna pueda. Lo más importante ahora es esto, ¿sí? Bien, ¿y dónde lo acercan? Son varios lugares, desde mi comuna, que es la comuna 5, estamos en Tarija 3995, esquina Quintino Bocayúa, estamos mañana desde las 18 horas y el sábado de 10 a 13 horas, ¿sí? Uh-huh. Además el sábado también van a poder acercarse las donaciones de 14 a 17 horas a Plaza Almagro, donde vamos a estar llevando adelante paneles de debate por la ley de medios y también vamos a estar tomando las donaciones, ¿sí? Bien. Ahí el único problema es que invitaron a gente para que exponga, que bueno, más o menos, ¿no? Es un poco... ¿Vos decís? ¿Por qué? ¿No le tenés fe a los panelistas? Vamos a estar con Roberto Caballero, con Cintia Taviano, voy a estar yo, Dante Palma también allí participando. Dante Palma, así es, van a estar todos ustedes. Bien, bien, Marco. ¿Estás preparado? Estamos preparados. Estamos preparados, perfecto, así me gusta. Agostina, bueno, entonces acá está hecha la invitación ya. De cualquier modo, si alguno de los oyentes tiene alguna duda o no recuerda, no pudo anotar la dirección, aquí la tenemos, así que la vamos a estar dando. Un abrazo grande. Te puedo dar las direcciones de las otras comunas, que es muy importante. Métele rápido, dale. Dale, comuna 7, Picheuta y Balbastro, comuna 8, Cruz al 6500, comuna 9, que es Parque Avellaneda, avenida Olivera 597 y en la Arrasada al 1700, esquina Directorio. En la comuna 10, en Urrico Schill, 5487, y en Rafael, esquina del Río. Comuna 11, César Díaz y Boyacá. Comuna 12, Bolivia y Cazón. Comuna 15, CI y San Martín. ¿Sí? Bien, cualquier buenísimo. Cosa en el Facebook de Colina Capital, tienen mucha más información. Vale, aquí lo tenemos de cualquier manera por si alguno tiene alguna duda. Agostina, beso. Perfecto. Grande y gracias, y en serio, felicitaciones por gracias esto. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas Agostina, gracias. Un beso grande. Agostina Alberio, militante de la Corriente de Liberación Nacional Colina, que bueno, nos contaba esto, que están realizando este recuento de donaciones tan importante. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 26 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Subite que hay más lugar. Twitter @laradiopublica. Facebook Radio Nacional. Web www.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Ay, mi amor, te veo tan demacrada, estás sin dormir, mi vida. Sí, mi vida, porque anoche estaba escuchando a Lilita y la vi llorar. Ah, me puso tan mal eso. Ay, cuando la vi llorar a Lilita me acordé de tantas cosas sabias que dijo, ¿Te acordás cuando dijo la única verdad que se ha dicho en este país, que ella, cuando dijo, yo no estoy con el régimen? Ah, sí, claro. Y yo le creí, sí, obviamente, obviamente. Y después dijo, me acuerdo que dijo, el pueblo se va a armar. ¿Y? Bueno, no, todavía no. Pero después, al poquito tiempo, dijo, va a correr sangre. ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? No, no corrió. Bueno, Nenu, ¿qué querés? ¿Velocidad o precisión? Bueno, bueno. Ella es como Nostradamus, es la que nos dice a dónde va la Argentina. Fíjate que ahora dijo que la presidenta tiene 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 10 mil millones de dólares, ¿pero mi qué amor hace con tanta plata, mi amor? ¿Para qué va a trabajar todas las mañanas? ¿Que se quede en su casa? Ay, yo con esa plata me volvería al sur. Pero Lilita nos advierte de esas cosas en ese programa tan bello, A Dos Sobres. De voces, mi amor, voces. A Dos Voces, digo, qué lindo. Si no fuera por TN, ¿cómo nos enteraríamos de todas las cosas de Lilita, mi amor? Pero, mi amor, con esa plata me dejaste pensando, ¿por qué no se pone una casa de cambio y los vende a 8 o 9 pesos? Ya lo va a decir Lilita, claro, eso, en cualquier momento, mi amor. Fíjate que ayer pongo la televisión y estaban dando el documento 20 millones. Ah, no, ahí sí, por favor, 20 millones de DNI, ¿a quién se lo dieron? A todos los indocumentados que vienen a robarnos el trabajo, mi amor. Por supuesto, y a votar acá, ¿por qué no se quedan a votar en su país? Son todos extranjeros, por eso yo no me voy a documentar. Le dije al Nacho, a mi marido kirchnerista, que me decía, anda, vieja gorila, saca el documento. Le digo, ni loca, Nacho, me quedo con mi libreta cívica 6.143.248, no la voy a cambiar nunca, mi amor. Y encima dice que la gente saca pasaportes porque puede viajar. ¡Mentira! La gente saca pasaporte porque es lo más cercano que puede tener de conocer otro país. Quedarse toda la tarde mirando el pasaporte, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! Todo lo que pasa en este país, ¿qué? ¡Es culpa de este gobierno de zurdos! Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Muy bien, las 19:30, ustedes saben, este es el programa de Roberto Caballero, que está ausente con aviso. Mañana vuelve a la conducción de este asunto. Pero nos vamos a las noticias, ¿te parece bien? Así es, en las voces de Graciela Almada y Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, la humedad 42%. Fue aprobado el presupuesto bonaerense para el año 2013. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Muchísimas gracias, y con más de 2/3 de los votos, la Cámara del Senado bonaerense acaba de aprobar el presupuesto para 2013 y también la ley de impositiva. Esta última tiene rechazos por parte de la oposición y ambas iniciativas contemplan un cálculo de recursos por 139 mil millones de pesos, lo que implica un incremento del 22% en relación a este año. También prevé la iniciativa del presupuesto 2013 para la provincia de Buenos Aires un déficit primario de 3.500 millones y una necesidad de financiamiento de 13.000 millones de pesos. El presupuesto no contempla, tal como lo ocurre desde hace años, la previsión de pauta salarial ni tampoco el nombramiento de personal del Estado para la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores de un programa porteño denunciaron intimidaciones. Migrantes del cuerpo que atiende a personas en situación de vulnerabilidad social confirmaron que una patota ingresó a las oficinas. El grupo exigió los nombres de quienes reclaman por la precarización laboral. En diálogo con el servicio informativo lo confirmó Mariano Suárez, delegado de Acción Social de la Ciudad de Buenos Aires. Las trabajadoras, porque son mayoritariamente mujeres profesionales del programa Buenos Aires Presente, venían sufriendo una serie de amenazas por parte de personas que se identifican con el SUTEC o algunas después trabajan en ese dispositivo. Venimos poniendo en conocimiento a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y garanticen la integridad y la libertad sindical. Y anoche un grupo de personas que no trabajan en ese dispositivo, pero tenemos que estar vinculada, entró a la 1:30 a.m. a amedrentar con armas y generaron destrozos y generaron una situación muy traumática a los trabajadores del BAP. Y esto se vincula con intentar amedrentar para que no participen de la movilización de mañana. La movilización de mañana va a ser a las 11 de la mañana del Obelisco y a las 13 en México y Solís, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley, la ministra. Estamos reclamando la reincorporación de los compañeros despedidos del BAP por pelear, por organizarse, por reclamar el atraso de sus sueldos, el aumento salarial de emergencia para los contratados, el pase a planta permanente y el reencasillamiento y reconocimiento de funciones del personal del ministerio. Tiempo. En Capital Federal la temperatura 27 grados, la humedad 42%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Minutos. Eso significa que quedan 26 minutos de este programa. Eso significa que tenemos que meter todo el material que tenemos, que es muchísimo, en este tiempo. Pero primero Tati Almeida nos cuenta algo cortito. Cortito. Me pasan a buscar ahora a las 20 horas por sí. La radio, porque justamente la Facultad de Ciencias Sociales, las agrupaciones kirchneristas, le hacen un homenaje a Néstor Kirchner. Ajá. Vamos a estar con Juan Cabandier y Hernán Brienza. Así que el otro día les cuento cómo estuvo hoy esto, ¿eh? Dale, Tati, seguramente muy bueno. 19:35, es momento de la columna de economía en la voz de Jorge Mancinelli. La movida de los fondos buitres en Nueva York, en particular el fondo NML Capital, controlado por Elliott Internacional del financista Paul Singer, sumada a las declaraciones de firmas llamadas calificadoras de riesgo que deberían ser penalizadas severamente por las burbujas bancarias que contribuyeron a provocar en los últimos 5 años, más los grandes medios locales y algunos estudios con filial o sede central en Nueva York, han agitado en los últimos días la posibilidad de que nuestro país entre en default. Decir que eso y hacer terrorismo económico es lo mismo, no lo vamos a decir. Decimos que son previsiones interesadas, algunas dirigidas a hacer caer los precios de los bonos de deuda argentina para luego recomprarlos baratos. Otras, interesadas en sembrar un clima de crisis inexistente en momentos previos a que comience el desenlace final por la ley de medios. Predicciones interesadas y falsas. ¿Por qué decimos falsas? Repasemos situaciones y números, de cuya observación podremos sacar hipótesis o supuestos de comportamiento futuro. En el año 2002, con las reservas que entonces tenía nuestro país, la relación deuda-reservas era de 8 a 1. Por cada dólar que la Argentina tenía de reserva en el Banco Central, debía 8 dólares. Miremos el mismo indicador para la fecha. Por cada 80 centavos de dólar que se debe, el Banco Central tiene un dólar de reserva. Cuando estamos hablando de deuda, hablamos de la deuda total, hasta el último pago del último vencimiento. Antes 8 a 1, ahora 80 centavos a 1. Veamos la deuda que pesa sobre la cabeza de cada argentino. En los años 2002-2003 era de 2.250 dólares. ¿Cómo es esa relación en el presente? 962 dólares. nos desendeudamos en $1,208. ¿Recuerdan el pago de la última cuota del Boden 12 hecha en los primeros días de agosto de este año? Bueno, luego de ese pago, la deuda pública total en moneda extranjera, que en el año 2002 representaba el 92% del Producto Bruto Interno, casi un año completo de trabajo, pasó a representar el 8,4%. Del 92% al 8,4%. Para terminar el repaso de la evolución de unos pocos números, recordemos que está aprobado en el presupuesto 2013 el monto de las reservas que estarán disponibles para desendeudarnos el año que viene, más o menos $8,000 millones. ¿A quién se le puede ocurrir que la Argentina puede entrar en default? No hacen falta calificar, ni investigar, ni sacar título de doctor en algo. Con escuchar y mirar identificamos rápidamente a quienes hace ya algunos años sí entraron en default político. Default político que les impide seguir utilizando al Estado para sus negocios y posiciones dominantes. Ellos entraron en default, no la Argentina. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Este 2, 3 y 4 de noviembre se presenta un festival que es para toda la familia, con números musicales y algunos otros ingredientes. Por eso queríamos charlar un poquito con Vanina Judkowski, que es una de las organizadoras, para que nos cuente qué es esta tercera edición de este festival para toda la familia. ¿Cómo estás, Vanina? Hola, Horacio, ¿qué tal? ¿Qué va? Muy bien. Bueno, es la tercera edición de un festival que ha ido creciendo durante todos estos años, ¿no? La verdad que sí, es sorprendente estar haciendo notas ahora y que, como, nada, eso, el comentario siempre es, bueno, tercera, creció, ¿no? Nos acordamos con mi socia Verónica Goldschmidt siempre de lo que fue remar y empujar para que exista el primero, para que exista esto, y hoy ya vamos por la tercera edición, y sí, la verdad que es que va creciendo cada vez más. Primer año fueron 4 salas, el segundo 5, este año son 6. Las actividades libres y gratuitas que había en la peatonal Celaya, y que sigue habiendo, cada vez son más completas o más grandes, o ofrecemos más cosas, incorporamos cursos, talleres. La verdad que está muy lindo el festival. Y nivelado, ¿no? Esto que decís vos, hay entradas gratuitas y hay cosas que son aranceladas, pero se complementan, no es necesario abandonar una que la por la otra. No, para nada. Vos tenés las 6 salas donde, con una ubicación, salvo los decadentes en el Conex, que es en el patio del aire libre, vos tenés una ubicación en una sala, sacás una entrada de $45 cualquier espectáculo, sea el Conex, los decadentes o sean las demás salas, un espectáculo internacional como tenemos, nacional, chiquito, mediano, grande, para todos vale lo mismo la entrada, y que por suerte nos parece que pudimos mantener el mismo precio del año pasado, que es un precio accesible, si bien para ir en familia es un poco más caro, ¿no?, la movida de ir en familia, pero bueno, mantenemos un precio lo más accesible posible para que cuanta más gente pueda ir y aprovechar y disfrutar. Y también están las actividades libres y gratuitas, que en el primer año iba la gente que salía de los teatros, y en el segundo año fue mucha gente solo a las actividades, porque la verdad que están buenísimas. Entonces, claro, contémosle a la gente cuáles son esas gratuitas. El sábado y el domingo de 15 a 19, en principio, sobre la peatonal Celaya, al 3000, van a tener caricaturistas haciendo caricaturas para los menores de 12, no es estricto, pero digamos para los chicos, no para que se sienten todos los adultos. Claro. Porque se arman colas y qué sé yo, pero es muy divertido, muy lindo. Después va a estar la biblioneta, que es una camioneta decorada muy linda, donde se abren sus puertas, salen bibliotecas que van a tener unos libros divinos para que los chicos puedan revisar, y también cada tanto va a haber algún narrador de la biblioteca contando algunos cuentos. Hay mesas de plástica, mesas de juegos de ingenio, mesas de, tal vez de estamos viendo algunos. Entonces, hay una galería de exposición del Foro Argentino de Ilustradores. Sí. Bueno, hay algunas cosas más. Y el sábado, a las 7 de la tarde, vamos a cerrar la jornada del sábado con una película que programa Bafisito. Sí, el Bafisito. El Bafisito, que es Papá, soy una zombie. Ah, una película española, que sí. Bueno, ellos se nos ofrecieron y la verdad que nos encanta poder ofrecer una pantalla en medio de la calle y sillas y la gente se puede sentar a disfrutar de una película al aire libre con el clima que nos va a acompañar, ya nos dijo todo el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, eso es lo importante. ¿Vos crees que la idea de hacer cosas en familia a la hora de la cultura, eso nutre un poco más y aúna a la familia en gustos particulares y en crecimiento? Me parece que sí y que también es una oportunidad de que se genere y se geste eso si es que no lo existiera. Por ejemplo, el festival tiene un perfil de espectáculos de todo tipo, siempre lo que decimos es de muy alta calidad, pero que no son estrictamente para chicos. ¿Por qué? Porque además se puede gestar un espacio de compartir algo, por ejemplo, como estuvieron los Macocos, Caseros, los Decadentes, por ejemplo, Fiesta de Pueblos Estéreo, que es una banda que no es conocida, pero que queremos que se conozca porque es buenísima, donde los chicos no los conocen, muchos adultos tampoco, ¿no? Pero claro. Donde los chicos no los conocen, entonces es una actividad para que los padres les lleven a ver lo que ellos ven habitualmente y a presentarle cosas que los chicos no conocen. Y que en general en el festival no sucede que los chicos pidan ir a ver a sí. la programación que hay, porque no es lo masivo de la tele que está, que el chico lo elige, sino que es algo que el padre, el adulto, padre, no siempre tienen que ser padres, pueden ser abuelos, tíos, primos, uh-huh. etcétera, ¿no? Que alguien que les ofrece, vamos a ver esto, vení, te voy a llevar a... y nada, y se produce algo de compartir. Y además, lo que nosotras hicimos fue armar un distrito en el Abasto, donde con el epicentro en la Piedra de Celaya, se sucede una cosa colorida y divertida de clima de festival, que la gente va circulando, va, viene, anda a ver esto, yo vi esto, mira qué bueno. Porque lo que tratamos de hacer es presentar cosas que no están todo el año vistas. Y si estuvieron en el año, son chiquitas. Sí, pero están todas concentradas en unas pocas cuadras. En claro, esos. Y que la gente pueda ir. No, y al hacer una difusión masiva por el festival, sucede que hay obras que son chiquitas, que estuvieron por ahí algunas presentaciones en el año y es difícil que la gente las conozca, que bueno, que escuche hablar de ellas. Ojalá la gente le diera ganas de ir a ver lo que no conoce. Muchos van a ver lo que conocen. Claro, es una buena oportunidad entonces para exacto, hacer eso. Exacto, para ir a conocer... Lo que el festival programa y que la idea es que sepan que lo que el festival programa está bueno y es de muy buena calidad. Así que se tiren a la pileta, vayan a lo que no conocen. Dale. Van a salir satisfechos. Seguramente. 2, 3 y 4 de noviembre, ahí esta sí. es la tercera edición. Música, teatro, danza, cine, actividades gratuitas. Todas las para toda la familia. Para toda la familia. Les prometemos a los adultos que la van a pasar súper bien, no lo van a... padecer. Resistir, sino que lo van a disfrutar. Bárbaro. Ahí les está. Dejo la página para Dale. Toda la info. Por favor. www.festivalparagentechica.com. Ahí está todo lo que yo dije y mucho más también. Perfecto. Esta es la tercera edición. Marina Hudkowski. Sí. ¿Has dicho bien? Muy bien. Gracias por estos minutos con la radio pública. Y alguno de todos los que estamos en la mesa va a pasar seguramente por ahí. Buenísimo, con sus chicos o llevar alguno. Agárrense un pibe de donde encuentren o vayan solos. Vayan el viernes a ver a Fiesta de Pueblos a las 8 de la noche. Vayan grandes, van a pasar bomba. Dale, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Un beso. Cultura y espectáculos. Horacio Marmurek. Muy bien, 19:46. Está habiendo incidentes en la Plaza de Mayo. Había una marcha en favor de la legalización del aborto. Y se ha dado una situación que vamos a tratar de entender de alguna manera. Allí está nuestra compañera Amanda Alma, justamente en la Plaza de Mayo. Amanda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Efectivamente, aquí en las puertas de la catedral encontré un policial muy importante tratando de resguardar la catedral, donde también se encuentran los grupos antiderechos que se vienen a manifestar también en contraposición al aborto, la marcha que se está realizando, que salió a las 5 de la tarde, la concentración del Congreso, reclama la discusión del proyecto de penalización del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, que se presentó por cuarta vez este año. Hoy se cumple efectivamente un año de la primera vez que el Congreso de la Nación discutió en un plenario de comisiones la posibilidad de acceder al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres, que finalmente quedó truncada aquella reunión donde en un momento se pensaba que había quórum para sacar un dictamen y finalmente no se consiguieron las firmas, y hace unos instantes se dieron situaciones bastante complicadas. Una de las personas que está en este cordón rezando en las puertas de la catedral se violentó contra uno de los manifestantes, lo tomó por los brazos, lo llevó para adentro del cordón policial y esos forcejeos hicieron que la marcha se dispersara en un momento y ahora, bueno, se reconstituyó aquí frente a la catedral y algunos van marchando frente a la Casa de Gobierno. Se estaba reclamando por la discusión del proyecto del aborto que presentó la campaña nacional. Era una marcha bastante pacífica. Se está intentando de que vuelva a este curso, ¿no?, de reclamo genuino por un derecho de las mujeres, pero nada más se vivió una situación bastante complicada hace mucho tiempo. La verdad que no hay una marcha tan importante por el derecho al aborto en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y es una situación complicada porque claro, se vive bastante, o sea, tensión. Básicamente lo que pasó, Amanda, es que venían manifestándose desde el Congreso, por Avenida de Mayo, y cuando llegaron a la catedral estaban estos manifestantes antiabortistas. Sí, sería de están esa manera. Vallados, la catedral está toda vallada, los grupos están rezando en las escalinatas de la catedral y frente a las vallas hay un importante cordón policial. Lo que podemos ver desde aquí justamente es que en el momento de los disturbios que se podían ver, algunos grupos de estos, principalmente varones, que están rezando en la puerta de la catedral de una manera bastante intimidatoria para las personas que se están manifestando con cánticos a favor de la despenalización del aborto. Algo que los encuentros nacionales de mujeres le debemos reiteradas veces, forcejearon con uno de los chicos que estaba acompañando la marcha y lo tomaron por los brazos y lo metieron literalmente dentro del cordón policial, forcejeándolo y golpeándolo. Claro. La policía intervino, los pudo separar y la marcha ahora continúa hacia la Casa de Gobierno, que era uno de los puntos donde se manifestaban, porque también minutos antes se frenó frente a la Jefatura de Gobierno para denunciar el veto que Mauricio Macri hizo al aborto no punible días atrás, y ahora, bueno, se está tratando de que todos los manifestantes y las manifestantes se corran de la catedral, pero la verdad es bastante intimidatoria la situación, ¿no? Estoy viendo, hay un montón de hombres y mujeres. Estoy viendo una bandera que dice religión o muerte en este momento, digo. Vos, hay por como ahí una infografía gigante de una bandera plástica con una imagen bastante desagradable de un niño muerto y con una inscripción abajo que dice algo así como el aborto mata, y bueno, hay mucha gente también, ¿no? Rezando y con banderas con cruces blancas y rojas y bueno, con una situación de bastante violencia porque los manifestantes van circulando, caminando. Se detienen aquí, obviamente, a manifestar que uno de los impedimentos para la discusión del aborto es la injerencia de la Iglesia en el Estado. Pero bueno, esta situación, por suerte, ya se dispersó y se van acercando cada vez más los manifestantes a la Casa de Gobierno. Esperemos que la cosa siga así. Amanda, gracias. Seguimos en hasta contacto. Luego. Amanda Alma, nuestra compañera, estaba allí en Plaza de Mayo. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creamos hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano.